ti? Soy Isma. Este es muy bonito. Lo están pintando. Están poniendo un edificio nuevo. Es un centro de día. Pero es una casa, pero no dormimos. Cuando pasa la camioneta por nosotros a nuestra casa, venimos para acá y lo lavamos nuestras manos. Y comemos. Y comemos y Mónica los prepara la comida. Cuando ya acabamos de comer, uno lava los platos. Otro, y los demás cuando acaban se suben al tepe a lavarse los dientes. Y ya cuando acabamos de lavar los dientes, luego los ayudan a hacer otra tarea. Luego salimos a un paseo, los toca arte. Y los toca prevención y todo eso. Nos trabajamos de los derechos de los niños. Está bonito el tepe. Ah, pues está más cerquita.